minutos al repaso de la tercera fecha de la zona campeonato, los que van por el título en esta Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. En la zona A, Boca fue mucho más que Huracán en la Bombonera y le ganó por 3-0 cerrando el año afiladísimo y pensando en Copa Libertadores y en el Superclásico que se viene apenas arranca el año 2021. Los goles en Aice fueron de Guanchope Ávila en dos oportunidades y el tercero de este pibe, Agustino Bando. Creo que es un gran grupo y se ve reflejado en el campo, ¿no? Que todos dejan la vida por el equipo, que es lo más importante. También en la zona A, River fue de más a menos contra Arsenal, pero ganó 2-1 al siempre difícil equipo del Huevo Rondina y también llega bien parado al Superclásico del próximo sábado, aunque con un par de bajas importantes por lesión. Lo analiza el DT del Millo, Marcelo Gallardo. Estoy contento por el rendimiento del equipo. Sí, claramente nos deja un sabor muy amargo porque en dos días perdimos tres jugadores importantes para lo que viene y bueno, vamos a tener que trabajar y esperar cómo resolvemos esta racha negativa, que en dos días nos quedamos sin tres jugadores importantes. En el tercer encuentro de la zona A, Independiente ganó su primer partido en la fase campeonato contra Argentinos Juniors en la Paternal, cosa que le da al rojo un poquito de aire en una semana dura con las discusiones sobre la continuidad de Pusineri y Burruchaga en Avellaneda. Analiza el partido el volante de los Diablos, el colombiano Andrés Roa. Necesitábamos un triunfo como esto, sabíamos lo que iba a ser el partido, un rival complicado que también está peleando para llegar a la final. Y bueno, tratamos de revertir esta situación, que la verdad que ha sido una semana muy dura. En la zona B, Colón se lo ganaba a Banfield con un golazo de la Pulga Rodríguez y apretaba todo en el grupo. Pero el taladro con paciencia y jerarquía lo fue a buscar y con dos goles de cabeza terminó dándolo vuelta y sacando mucho aire en la punta. 2-1 para Banfield y lo analiza su volante, Giuliano Galoppo. La verdad que lo buscamos todo el partido, creo que el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos las más claras, el tiro en el palo. La verdad que lo merecimos, la única jugada que nos crearon, nos convirtieron, pero el equipo sabía que lo podía dar vuelta y bueno, merecido el triunfo. Partidazo entre Gimnasia y Talleres en el Bosque Platense y por la zona B. Fue un 2-2 final conseguido por dos equipos que no amarretearon nada en su búsqueda de quedarse con los tres puntos en una noche que tuvo un corte de luz en la cancha de más de media hora. Analiza el empate del volante del Lobo, Matías Miranda. Lo sacamos bastante bien, tuvimos muchas ocasiones de gol, así que nada, con sabor amargo por cómo se dio el partido. También en la zona B, San Lorenzo viajó a Tucumán para enfrentarse a Atlético con la premisa de ambos lados de ganar o ganar para seguir con una mínima esperanza de clasificación a la final. Y el Ciclón lo ganaba casi desde el arranque, pero apenas vueltos del entretiempo, expulsión de Salazar, gol del Decano y un empate que los dejaba a ambos fuera de todo. Pero entró el Ubita Fernández en el Cuervo y cambió el partido a pesar de jugar con 10 jugadores. 3-1 final para los de Soso. Y lo analiza así el autor del tercero, Juan Ramírez. Necesitamos ganar sí o sí, si no creo que estamos fuera de la pelea. Así que nada, hoy dimos una muestra muy buena de carácter, ¿no? Más allá cuando nos quedamos sin un hombre. Y bueno, nada, pudimos resolver el partido, sacamos lo que teníamos adentro, todo. Creo que fue un gran partido el equipo y por eso nos llevamos la victoria. En el segundo tiempo suena Black Sabbath haciendo Iron Man. Así el último Fútbol Heavy del año 2020. Pero volveremos al toque porque durante enero de 2021 la pelotita no para. Nos reencontramos la próxima con el análisis y los testimonios de nuestro fútbol. feliz año. Y que el próximo sea sin pandemia, por favor, ¿eh? Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.